en Sierra Maestra, a la memoria de Héctor Lavoe. Una mujer que a muchos hombres había engañado, pero donde llega un hombre que con un beso la traicionó, y ese hombre nunca había querido, y por ese fue que Juan la Peña lloró. Sucede que en los años como en la nieve fueron pasando, ella sigue esperando aquel amor que nunca llegó. Ay, Juan la Peña, ahora me llora, ahora me llora como quiero yo. Era muy linda pero traidora, tú. Juana Peña ahora me llora, Juana Peña ahora me llora, Juana Peña ahora me llora. Ay, Juanita por aquí, Juanita por allá. Juana Peña ahora me llora. Ella que decía que no era traidora. Juana Peña ahora me llora. Juana Peña como llora la picarona. Juana Peña ahora me llora. Oye, Juanita Peña, tú pusiste la condena. Por mucho que me llames, a mí me da mucha pena. Juana Peña, ahora me llora. Me la merece por traidora. Juanita por aquí, Juanita por allá, comay. Llora como llora la traidora. Llora.